Dios creó al mundo en 6 días y el séptimo descansó. Constantino el Grande declaró al domingo como el día de reposo. De allí proviene el embole dominguero. Pero un momento. Son las 7 de la tarde y cruza los cables. Te invita a volar por los aires. Hasta prueba y verás cuánto te arrebatas. Cruza los cables. Tu antídoto para evitar el suicidio los domingos por la tarde. Buenas tardes, oyentes del mundo. Bienvenidos a esta nueva emisión de Cruza los Cables. Como todos los domingos y también los martes de 19 a 21. Y sí, es mi voz la que están escuchando y no la de Jacqueline Maynard, que es la conductora oficial del programa. Pero bueno, está averiada. Está más o menos como el exorcista cada vez que le muestran un crucifijo, así que no puedo venir. Y bueno, acá estamos, luchándola a puro huevo, porque somos 3 varones, bueno, 4, incluido Balón, por supuesto, en la operación técnica. Y Andrés Santillo, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo está? Aguante los muchachos. A mí lo único que me interesa hoy es saber cómo va el partido. ¿Es un partido aburrido o va 0-0? Ok, perfecto. Esteban Caliquio, ¿cómo te va? Gracias, querido. Muy bien. Es un partido 0-0, pero con mucha efervescencia, mucha emoción. Orión atajó gloriosamente un penal que, bueno, no todos los días, ¿no es cierto? Se ataja un penal en el fútbol argentino. Sí, atajar un penal es complicado. Claro. Es más, dicen que siempre la culpa es del que patea. ¿Eh? Dicen que siempre la culpa de que un, casi de un penal gol, sea, o sea atajado es, culpa es del que patea. Al arquero... le sacan toda la responsabilidad, no sé si es justo. ¿Vos decís que hoy es un cruzar los cables futbolero? Podría hacerlo. En principio podríamos ir teniendo la data minuto a minuto con el compañero Balón, que nos va a ir diciendo cómo va el partido y demás. Balón está operando y mirando el partido. Aprovechemos, digo, si estamos entre hombres. Bueno, volviendo a lo que nos convoca esta tarde de domingo soleado y futbolero. ¡Qué lindo domingo! ¡Qué lindo domingo! Yo me levanté hoy en la mañana y me dijeron, vamos a comer un asadito. Y bueno, vamos. Hay gente privilegiada. Yo me desayuné unas paltas con pan. ¿Paltas con pan? ¿Desayunaste eso? Hace muy bien. Pancito tostado, queso crema, en este caso por salud. ¿A qué hora desayunaste eso? Untable. Y 2:30 de la tarde. Ah, ok. Ya ahora de no, pero almuerzo. a la mañana no, también no hago eso. ¿A la mañana comes eso? Exactamente, es una de mis dietas desayuneras desagradable, boludo. No, yo me lleno de vitaminas, de proteínas, piolas. Ah, ¿sos como los yanquis? No. El peronismo y el desayuno de pan con paltas, desarrolle. El peronismo y la palta tienen mucho que ver. Ajá. Si entendemos que aparte la palta... contiene ¿es nacional y popular? aceites vegetales que producen colesterol del bueno. Ajá. Equilibrando nuestro metabolismo respecto de las grasas y los lípidos. Ajá. Creo que estás tirando una fruta. Sí. Bien. Ahora, una verdura, más precisamente, que es la palta, que es lo más rico que dio Dios a la naturaleza para que comamos los humanos, y que con limón sobre un pan queda riquísimo. Yo prefiero más que una palta una tira de asado, digamos, pero bueno, si a vos te hace feliz, bueno, y lo más rico que dio la naturaleza o el hombre entendió es una palta, allá vos. No, si el chabón está contento. La tira de asado merece una producción totalmente mucho más compleja que agarrar y prepararte, untarte una palta en un pan, flaco. O sea, todo bien, yo también estoy con vos, pero bueno, lo mío fue levantarme, cafecito, pan con palta y queso. Eso, la primera vez que desayuné eso fue en Perú, en un hostel de Perú. En Perú la palta es algo que te caes de culo. Y bueno, ahí fue mi primera vez. Mirá con vos. La palta. Qué loco, ¿no? Con la palta en el desayuno. Claro. Está bien. Interesante. Exactamente. Pueden comunicarse con nosotros por nuestras exclusivísimas vías de comunicación a través de Facebook. Nos buscás como Cruza los Cables. A través de Twitter. Ajá. Como @cruzalos_cables. O por teléfono, como ya sucedió el martes pasado, que tuvimos una charla telefónica más que graciosa y muy divertida. que es decirlo exactamente lo mismo, a nuestro teléfono 4774-1263. Anotate 4774-1263. Llame ya. Y lo dije medio como comentarista de fútbol, ¿viste? Yo voy a cumplir acá un rol que lo cumple siempre Jackie, porque te quiero preguntar a vos. Dime. ¿De qué vas a hablar hoy? Porque vos no te vas a autopreguntar eso. Claro, me autopreguntaría, pero sería muy, muy raro. Demasiado ego. Vamos a hablar de un documental que fui a ver, un documental muy, muy interesante realmente, que se llama Dixit. Está dirigido por Alcides Chiesa y Carlos Eduardo Martínez. Dixit se trata principalmente, documenta testimonios e imágenes de archivo de la última dictadura militar. Y lo loco que tiene es que renueva bastante lo que hasta ahora se hizo en esa materia, por lo cual no deja de ser, pese a que ya hay bastante data al respecto, bastante revelador en algunas cosas, y entre las cosas más impactantes que tiene, llegando al final del documental, es el testimonio de Julio López en el juicio a 3 días, creo, o a pocos días de desaparecer nuevamente. Así que bueno, es durísimo, es un documental muy duro, pero muy interesante. Bueno, vamos a tener una charla con los directores por teléfono, vamos a ver qué tienen para contarnos sobre lo que vivieron. Vos, Andrés, querido, ¿qué es lo que vas a tratar, si querés adelantarnos algo? Veo que tenés como bastante material. Sí, tengo un poco de material. En el día de hoy estuve preparando una columna relacionada con los 30 años de democracia. Como todos saben, el miércoles pasado se cumplieron 30 años del retorno a la democracia. Ajá. Luego de la última dictadura cívico-militar, la más nefasta y la más terrible dictadura que ha sufrido este país. Y traté de enfocarlo de alguna manera recordando el comienzo de la dictadura, la elección que luego lo va a llevar Alfonsín a la presidencia, y con una base más que nada en los 80. Ajá. Y en la gestión de aquel gobierno radical de Alfonsín, la herencia que recibe y cómo se fue desarrollando, ¿no? Eso va a ser, digamos, la columna para el día de hoy. No quise hacer una columna extensa hablando de todo lo que ocurrió en los 30 años de la democracia argentina, porque de hecho se estuvo hablando bastante estos últimos días. Claro. A raíz de los festejos, sino que me interesó un poco más ahondar en los años 80. Y también, si nos queda tiempo para el final, tratar de buscar cuáles son las deudas que hoy todavía la democracia nos tiene Eso aparejadas. Me parece muy interesante. Muy interesante. Abordarlo de esa manera. Sí. Les mandamos un beso muy grande a nuestra querida productora Sabrina Coppola, que está por las tierras de Mendoza. Si no me equivoco, nuevamente taikeando, o en este caso tiene que ver con otras cosas. No sí. sé, se la pasa de gira. Esa chica viaja mucho, quiero que viaja sepa. Muchísimo. Tenemos en fin. Acá al coordinador de aire, que también se la pasa bastante. El coordinador de aire viaje. También se la pasa viajando. Bueno, que estamos acá todo el tiempo. Y no, está bien. Gracias a Dios, no sé si gracias a Dios, pero bueno, lo tenemos aquí con nosotros hoy en día. Así que tenemos que festejarlo. Dios, si Dios existe, ¿no? Si Dios existe. Si tenemos hasta las pelotas. Y no, bueno, no, yo no creo, no sé si querés creer, no nos vamos a meter en ese terreno. No, pero ¿a quién le agradeceríamos eso? Estábamos hablando. Mira, yo creo, por ejemplo, que todos tenemos un yo superior. Pero bueno, eso es para otro programa. Che, y estaría bueno escuchar un poco de música, ¿no? Ahí está Andrés viéndome en mis, bueno, serios problemas para la conducción. Me tira siempre un apoyo. Una pared. Una pared, me tira una pared hablando de fútbol. ¿Cómo viene el partido, Balón? 0-0 entre tiempo, dice Balón desde el otro lado, desde la operación técnica. Así que, y le mandamos, quería decir antes de que se fuera para otro lado la cosa, un gran saludo de todo el equipo a Jacqueline Maynard, que está para atrás en su casa, que se mejore. Así que vamos a escuchar un temita que no me acuerdo cuál es de los que decidimos finalmente. Amandla de Los Pericos. Vamos con Los Pericos, Amandla, de su primer disco, y sin duda el mejor. We'll be right back. @cruzaloscables. Entiendes la relación entre la pizza, el suicidio y Miami, es porque no has cruzado tus cables aún. Ya sabes, la historia llama a nuestra puerta una vez por mes. Cruza los cables. Lo que pasa es que Fernando fue a verte porque él en su horario de trabajo al día siguiente es muy, ¿cómo te puedo decir? Fluctuante. Laxo. Mira, lo que acabas de decir es una cansada. Digamos. Yo lo fui a ver a Balón porque lo banco y ahora vamos a hablar de eso. Bienvenidos todos a este segundo bloque de Cruza los Cables. Claro, porque ¿qué es esto? Una joda, o sea, porque yo me puedo levantar un poquitito más tarde que los demás para ir a trabajar. O sea, un poquitito. ¿A qué hora es un poquitito más tarde? Un poquitito, tarde. A las 11 más o menos. Se levanta. A las 10, a las 10. Y llega 12 y media, 1. Yo pongo el despertador a las 9 y media. Sí. O sea, ya arrancamos. Eso es un privilegio. Sí. 9 y media que creo que... tener un 1% de la sociedad. No, yo pongo... no recuerdo cuando yo, trabajando, puse un despertador a las 9 y media. Jamás. Porque, o sea, si trabajás lo pones a las 7. Y si no trabajás no te pones despertador. Claro. Por lo tanto, nunca un despertador se pone. Yo creo que está anulado mi teléfono a las 9 y media. Mira, te cuento. Lo pones a las 9 y media cuando podés entrar un poco más tarde que los demás. Y también me voy más tarde. O sea, el punto es que me gusta dormir. Lo pongo a las 9 y media. Y tenés el botoncito que pospones. Y ponele que 10, 10 y media me estoy levantando. Me preparo un pancito con palta y café. Pero eso ya lo conté. Bueno. Entremos en el mundo de la historia y el dato científico del pasado de la mano de Andrés Santizo. Muy bien, favor. Entremos. Como habíamos preadelantado, vamos a hablar de... Preadelantado, una palabra rara, extraña. Que me gustó. ¿Para qué? ¿No? Yeah. Pero bueno. El 30 de octubre del año 1983 volví a la democracia de Argentina después de 7 años... de seguramente la última dictadura cívico-militar iniciada en el año 1976, seguramente quiero decir la más nefasta dictadura que ha sufrido sin duda. Este país, sin lugar a dudas, ¿verdad? Y el pasado miércoles se cumplieron 30 años de aquel acontecimiento y se han hecho muchísimos homenajes y recuerdos en los diferentes medios. Ayer TBR hizo uno muy interesante también. Y para el día de hoy pensé hacer un raconto, un homenaje también de estos 30 años de democracia, pero tal vez no centrarse tanto en el recorrido de los 30 años, porque sería algo muy extenso también, si bien muy rico y muy interesante. Me pareció muy interesante tratar de pensar un poco y de recordar los momentos previos a los cuales se llega a la votación del 30 de octubre del 83 y cuáles fueron los primeros acontecimientos o sucesos que se fueron dando en el gobierno de Raúl Alfonsín. Algo que... para todos nosotros que somos jóvenes de aquella época, digamos, ¿no? Que somos de alguna manera los hijos de la última dictadura y de la posterior recuperación de la democracia, lo tenemos bastante marcado a fuego. Ni hablar, fue un periodo... somos testigos de todo ese cambio que hubo entre lo que era vivir la represión a una democracia que recién ahora se puede decir. Que las fuerzas de seguridad están un poquito renovadas, que la policía es otra cosa. Recién ahora se puede empezar a decir. Pero decíamos que en el año 83 la Argentina clausuró el proceso más criminal de toda su historia, y no solo por los crímenes cometidos por la dictadura, porque considero yo que el terrorismo de Estado ha cometido unos crímenes nefastos, pero no fueron únicamente los crímenes, me refiero a las vidas perdidas, lo más... la peor herencia que nos dejó la dictadura, sino que a mi entender la peor herencia que nos dejó la dictadura fue que la dictadura misma logró convencer a toda la sociedad de que el cambio hacia una salida socialista, si se quiere, no iba a ser posible, que era inviable. Y es un cambio muy, muy loco si uno lo piensa. Además de las vidas que se han llevado, han convencido a la sociedad de que una salida hacia el socialismo o a lo que se hablaba en aquellos 70 antes del regreso de Perón era inviable. Igual ahora que decías eso, de que hiciste esa diferencia entre lo que fueron los crímenes y el plan político. Sí. Los locos que para instalar ese plan político tuvieron que acabar, claro, con muchísimas vidas de jóvenes que tenían la manija para poder instalar o cambiar un poco el cerebro de la sociedad, que digamos que en la Argentina nunca fue del todo pro-socialismo, ¿no? Claro, pero claro, por lo menos estaban intentando cambiar las cosas. Exacto. Pero antes del retorno a la democracia, viajamos un poquito en el tiempo, un año nada más, en el año 1982, la Junta Militar, encabezada por Leopoldo Galtieri, intenta recuperar por la fuerza las Islas Malvinas. La Junta en aquel momento creyó posible que, recuperando las islas, se iban a poder diluir las distintas manifestaciones de repudio que estaba sufriendo el régimen en aquel momento. Porque se estaba multiplicando en toda la sociedad el descontento, justamente, en toda la sociedad por lo que era la dictadura en aquel momento. Se iban sumando de a poco los pedidos de esclarecimiento por todos los crímenes cometidos durante la dictadura a cargo de las distintas organizaciones de derechos humanos que empezaban a salir a la luz. Incluso los medios estaban empezando a hablar. Las rondas de la Madre de Plaza de Mayo, también no podemos dejar de destacarlo. La marcha de los trabajadores hacia la iglesia de San Cayetano en el año 82 pidiendo pan y trabajo, una marcha multitudinaria. Sí, decime. ¿Estaban prohibidas en la época de la dictadura las marchas estas a San Cayetano también? No estaban prohibidas, pero tenían en el 82 tuvo un claro marco político y de reclamo, la cual la sociedad, claro, le estaba pidiendo a la dictadura pan y trabajo. Claro. Y además, también hay que tener en cuenta de que todo tipo de manifestación política o en la cual se estaba pidiendo algo era brutalmente reprimida. Entonces, si no me equivoco, fue previo a Malvinas también la multitudinaria marcha por los derechos humanos que se hizo marchando a Plaza de Mayo, que hubo miles de personas. Exacto. Que fue reprimida al final, que hay, exacto, una imagen muy conocida de Pérez Esquivel que lo están recagando a trompadas y agarrándolo de los pelos, los policías. De aquella época. Es cierto. Y además, una movilización que organiza la CGT en marzo del 82, también multitudinaria, sí, que termina con una violenta represión. O sea, se estaban multiplicando en toda la sociedad distintas maneras de reclamo y de protesta. Y Malvinas, para los militares, es la salida más irresponsable que la dictadura puede tomar. Y deja en evidencia además todas las falencias que tenía el proceso, ¿no es cierto? Y para enumerar alguna de ellas, me gustaría destacar, por ejemplo, la destrucción del aparato productivo, algo que en la época de los 70 se había intentado recuperar y la dictadura lo termina por corromper totalmente. La regresión en la distribución del ingreso, en aquel momento la distribución del ingreso en la Argentina era paupérrima. ¿Sí? La censura en los medios de comunicación, en aquellos momentos cuando hoy en día encontramos a algunos periodistas que en la época de los 70 apañaban a los gobiernos militares y hoy viajan a Estados Unidos alertando por la falta de expresión en la Argentina, ¿no? Qué loco, hace 30 años estaba todo bien y acá no había desaparecido, si no pasaba nada, y hoy hablan de falta de libertad de expresión. Y quizás, no sé si todos fueron cómplices, expresos cómplices, digamos. No, todos no. Estoy hablando de Joaquín Morales Solá. Sí, está, digamos, bien, ¿no? Y también se puede decir de Magdalena entre Reina otros, Azú, entre otros. Y ese tipo de gente. Bueno, pero por ejemplo, Magdalena es un buen ejemplo. Ahí tenés una mina que no se puede decir que fue cómplice, pero sí que sabía que no podía decir demasiado y optó por el lado conciliador, digamos. No meterse demasiado en quilombos. El punto es que vivió lo que fue la represión, el miedo, y que en ese momento ser periodista, y no sé si denunciar, pero por lo menos no cerrar con las líneas de la dictadura era por lo menos sospechoso, y que hoy, en esta democracia en la que realmente todos dicen lo que se les canta bien las pelotas, exacto, salgan a decir que están amenazando a periodistas y que no hay libertad de expresión, sin ser ni tres carajos, hay que ser un poco... La verdad que sí, es una falta de memoria muy importante y además es una falta de respeto por la historia misma. Pero bueno. Yo, cuando vos dijiste esto de que habían destrozado la industria nacional, me acordé, no sé quién fue, si fue Cristina Kirchner o alguien que fue a estaba en Alemania, uh-huh. en un coso así de, viste, cuando va el jefe de Estado y van bocha de empresarios y hacen esas reuniones. Ahora, hace un par de años, y que no sé cómo fue que un empresario había contado, si ellos mostraron, por las críticas que les hacen a la Argentina, por ser un poco más, por poner algunas trabas a la importación y todo uh-huh. eso, y ella mostró con los a los alemanes el video. ¿Te acuerdas la famosa propaganda de la dictadura? Que, la de la silla. La sí, de la silla. Sí, sí. Y los alemanes no podían entender que eso fuera, digamos, que eso fuera una propaganda oficial. Claro. Claro. Porque eso suena más una palabra, una propaganda, en este caso podría tenerlo el grupo Clarín en contra de los intereses de la Argentina. Pero no el poder oficial de turno sí. haciendo... estando en contra mismo de los industriales argentinos. Claramente. No lo podían creer y decían, eso llega a pasar acá y se cae el gobierno de turno que haya. Claramente. Otra de las herencias que nos dejó ese lamentable proceso. 1982 fue también el año en que estalló la crisis de la deuda externa en la Argentina y un funcionario de la dictadura de aquel momento, un tal Domingo Cavallo, fue quien socorrió a las grandes empresas dejándole todo el peso de la deuda contraída al Estado argentino. En aquel momento ya un joven, Domingo Cavallo, empezaba a hacer de las suyas y salvando a las grandes empresas le deja al Estado argentino una deuda muy importante, o sea, a todos nosotros, a las futuras generaciones, ¿no? Claro. 1983 fue el año del documento final que elabora el régimen, la dictadura, donde la dictadura defiende su gestión en este documento. Es muy interesante, si lo pueden buscar y lo pueden leer, léanlo. En la Junta en aquel momento hace hincapié en que de alguna manera le tiene que hacer creer a la sociedad que las Fuerzas Armadas habían actuado bien, que lo que habían hecho era lo correcto, que habían librado una guerra contra la subversión y que la sociedad debía dar las gracias por todos los delitos, por todos los asesinatos y por todas las torturas cometidas. En este documento, la doctrina de la seguridad nacional alertaba que los militares volverían a actuar toda vez que ellos consideraran que fuera necesario, aprovechando la experiencia que habían acumulado. Aunque parezca mentira, este documento existe, este documento lo han sacado antes de entregar el poder, ¿verdad? Y la verdad que, no sé, es bastante, es el, bastante lapidario. Y con todo esto venía también la amnistía y toda esa historia. Claro. Incluso a mediados de mayo del año 83, todavía, son secuestrados y fusilados, por ejemplo, Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereira Rossi, dos dirigentes de Montoneros. Todavía en mayo del 83... Seguían chupando gente. Y una huelga general que paraliza al país en relación a estos dos secuestros, con una convocatoria a la Plaza de Mayo, termina en una violenta represión. Ante este escenario, los partidos políticos tuvieron que resurgir de la nada, porque veníamos de un periodo muy largo donde la política era mala palabra. Y resurgieron de las cenizas y de a poco volvieron a aparecer las discusiones políticas, las pintadas en las calles de algunas ciudades. La política, ni más ni menos. La apertura democrática volvía a enfrentar a los dos partidos mayoritarios. La Unión Cívica Radical, por un lado, que no era gobierno desde el año 66, y el Partido Justicialista, que había sido derrocado en el año 1976. Por el lado de los radicales, Raúl Ricardo Alfonsín le ganó la interna a Fernando de la Rúa. Raúl Alfonsín era el líder de la corriente de la Renovación y Cambio y se impone de la Rúa en las internas. Siempre fue la izquierda radical. Si se quiere. Que de alguna manera cuando estaba el camporismo en el 73 y todo eso, era Alfonsín con el que conciliaban más que con el radicalismo anticuado de Balbín, conservador. Por el lado del Partido Justicialista fue Italo Luder el elegido para postularse a la presidencia. Sí. Y Herminio Iglesias se impuso en las internas justicialistas para competir por la gobernación de la provincia de Buenos Aires a Antonio Cafiero. El 30 de octubre del año 1983, por primera vez, el Partido Justicialista es derrotado en comicios limpios y sin proscripción del peronismo. Uh-huh. La Unión Cívica Radical obtuvo el 52% de los votos y el Partido Justicialista alcanzó apenas el 40%. Para graficar el momento de la asunción de Raúl Alfonsín, y con esto nos vamos, si quieren, hasta la próxima etapa, traje una fuente de Horacio Verbisky que detalla muy interesantemente el momento en el que Alfonsín asume. Grosso. Dice lo siguiente: cuando se encontraron en el Salón Blanco, Viñone trató de abrazarlo, pero Alfonsín lo mantuvo a distancia, estrechándole la mano con el brazo bien firme y extendido. Viñone le colocó la banda presidencial, le deseó buena suerte y se retiró de la Casa Rosada. Todas las delegaciones extranjeras salían por una puerta lateral del Palacio Gubernativo, pero Viñone prefirió la puerta trasera para escapar de la multitud que ocupaba la Plaza de Mayo y que había abucheado al vicepresidente de Estados Unidos, George Bush, y a los representantes chilenos y uruguayos. Una mujer con la cabeza cubierta por un pañuelo blanco escribió en un papel: «Caín, ¿qué hiciste con tu hermano?», y lo colocó en el parabrisas del vehículo de Viñone. Así se alejó del poder el último jefe del régimen militar, que durante casi 8 años sumió a la Argentina en la peor crisis política, económica, moral y de seguridad en toda su historia. Muy groso. Bueno, las documentaciones de Barbinsky, pero muy buena tu investigación, querido. Muchas gracias. Me gustó mucho. Para romper un poco esto, sí, les cuento que gana San Lorenzo 1-0. Malas noticias. O buenas noticias, depende de quién esté escuchando. Bueno, flaco, si... ¿Qué van? ¿Vamos a hablar de fútbol o vamos a escuchar música? Pero ustedes querían... Yo diría después. Vamos a escuchar este tema que grafica el final de la dictadura y que para mí se podría decir que es el periodismo, el rock y el periodismo. Vamos entonces. ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría. Espejo, no tendrás poder, ni abogados, ni testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan en volver. Alicia. Haz la prueba. Toma un cable en cada mano y crúzalo. Verás lo que puede ocurrir. ¡No! ¡No! ¡No! Cruza los cables. Seguimos acá en Cruzar los Cables, este es nuestro tercer bloque. Nuestro tercer bloque ya, ¿no? Puede ser. ¿Cómo va el partido? No quiero saber cómo va el partido. Bueno, les okay. Comentamos nuestras vías de comunicación. Nos pueden hablar por Twitter en arroba Cruzar los Cables, por Facebook también con Cruzar los Cables, o llamarnos al 4774-1263. Y como les contaba al principio, fui al cine a ver Dixit, un documental dirigido por Alcides Chiesa y Carlos Martínez. Un documental que documenta... un documental que habla de los años nefastos de la dictadura a través de testimonios. Testimonios que hasta acá, hasta al menos yo no había escuchado. Ajá. Testimonios que son de los que están nutriendo hoy los juicios por la verdad, o sea, están nutriendo de pruebas los juicios por la verdad y que están condenando a cadena perpetua a los represores, por suerte. Ajá. Pero para hablar de este documental un poco más a fondo, vamos a charlar vía telefónica con Carlos Martínez, quien está en línea, si no me equivoco. ¿Carlos? Sí, es así. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo te va? Fernando te habla acá de Cruzar los Cables. Gusto. ¿Cómo surge la idea de hacer este documental? El documental surge a partir de... yo tengo una amiga y que fue compañera de militancia, María Flores. Ajá. Que se dedica actualmente... en realidad hace muchos años que se dedica a investigación de archivos históricos. Y ella posee un enorme archivo. Ella tenía una idea de hacer un documental sobre el discurso militar. Yo no soy guionista, así que convoqué a un amigo y director también, Alcides Chiesa, sí. Con el cual empezamos a trabajar con el material y, bueno, veíamos en principio si iba a hacer nada más con el material de archivo. Después pensamos un proyecto a partir de cruzar archivos con testimonios y con lugares que fueron centros clandestinos de detención. Y bueno, ese es un poco el comienzo del trabajo, ¿no? Claro. ¿Se encontraron con algún tipo de dificultad al momento de salir a documentar estos testimonios? Con los testimonios tuvimos suerte diversa, ¿no? Claro. Algunos de los que aparecen en el documental, bueno, obviamente están ahí, se ofrecieron y trabajaron con nosotros. Otros al principio directamente dijeron que no, y otros al principio nos dijeron que no y después que sí. Y después, este es un documental que hace muchos años que nosotros empezamos a trabajar. Claro. Y calculan que la primera filmación que nosotros hicimos, ya veníamos trabajando, sí. Fue el final del, digamos, el dictamen de contra Chicolás. Sí. Ese fue el primer día de que nosotros habíamos firmado. Y bueno, a partir de la desaparición de López, hubo también una situación bastante traumática para los que nosotros habíamos seleccionado para testimoniar. Hoy estamos en una época que, por suerte, bueno, como comentaba recién, con los juicios de la verdad y la información que se maneja, hay bastante información sobre la dictadura militar. Sin embargo, ustedes tienen un documental en el que se muestran imágenes que nunca fueron difundidas algunas. Por ejemplo, se ven periodistas condescendientes con la dictadura, o de los recortes más brillantes del documental para mí, cuando se muestra una imagen de Plaza de Mayo con una periodista contando cómo es el invierno, con una estética muy de esa época, en la misma plaza donde la caminaban las madres de Plaza de Mayo. ¿Intentaron encontrar la vuelta para decir, dentro de lo que se viene planteando hasta ahora, algo nuevo? No, en realidad nosotros somos, venimos de estudiar cine, de haber hecho cine, sí. Bueno, y no, en realidad uno busca un relato en esto. Claro. Y en algunos casos buscábamos confrontar, en otros dar cuenta de lo que estaban diciendo exactamente, otros ironizar, ¿no? Como en el caso de este, digamos, el de la periodista que habla del frío de las palomas en Plaza de Mayo, en la misma plaza donde estaban reclamando sí. las madres por sus hijas, ¿no? Era claro. Era casi absurdo, ¿no? No, es terrible. No recuerdo el nombre del... ¿cómo se llaman? Perdón, los sacerdotes del ejército. Y uno es Bolamín y el otro es Plaza. Plaza era de la policía. Plaza es de la policía de la provincia de Buenos Aires. Trabajaba con la policía, sí. Exacto. Y Bolamín era el vicario castrense. El vicario castrense que hace unas declaraciones realmente espantosas. Sinceramente sí, espantosas, pero que parece que estuviera actuando. Pareciera de una película. Y bueno, está la cámara enfrente, o sea que calculen que los sacerdotes en general tienen trabajo frente a la gente, ¿no? O sea, tienen púlpito, tienen... Sí, son un poco actores. Están preparados como oradores, ¿no? Entonces, bueno. Pero yo creo que si hay un sector que por ahí expresa más claramente cuál era la posición, es la... estos obispos, ¿no? Claro. Que son, incluso creo que se animan más que los militares a decir lo que estaban haciendo. Sí, a mostrar un poco esa impunidad. Sobre mantener viva la memoria, están casi todos de acuerdo. Sin embargo, me encontré con algunos comentarios, incluso respecto a este documental, que es esa forma de llamar a estas cosas otra película sobre la dictadura, que no es mi posición, pero me surge la pregunta de cuál es para ustedes la razón por la que sigue siendo importante mostrar este tipo de cosas, seguir documentando o a través de la ficción seguir relatando y testimoniando lo que pasó en aquella época. Yo, bueno, por un lado creo que la memoria se va construyendo, es un trabajo de construcción colectiva, ¿no? Uh-huh. Creo que si no trabajamos sobre eso sería bastante preocupante de volver a repetir situaciones ya pasadas. Uh-huh. Por otro lado, creo que en general hay muchas sociedades que han trabajado sobre su pasado y uh-huh. nosotros, si se quiere, sobre la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos han hecho sí. millares de películas. Ni hablar. ¿No? En Alemania se siguen haciendo películas sobre el nazismo, ¿no? Sí. O sea que no... Y han pasado mucho más años de que del proceso militar. Así que creo que por ahí el tema es curioso, si se quiere, ¿no? Cuando uno trabaja sobre nuestro pasado, dice, de nuevo con esto, sí. qué sé yo. Ahora, cuando se habla de... Cuando otros países hablan de su pasado, no hay ningún tipo de problema, ¿no? ¿Y qué es lo que creen que hoy se sigue repitiendo? ¿Qué cosas se siguen reproduciendo hoy de aquella época? Digo, ya estamos hablando de construir la memoria y buscarle un objetivo a construir la memoria. Sería precisamente que aquello no se vuelva a repetir. Sin embargo, puede ser que haya cosas que todavía se repiten. ¿Ustedes cuáles son las que observan que después de estar investigando tal cosa? El tema de, digamos, de cierto respeto sobre los derechos de las personas están bastante cuestionados, ¿no? Uh-huh. Siguen siendo, digamos, ha cambiado bastante, ¿no? Todavía siguen habiendo prácticas policiales, por ejemplo, sí. Nefastas. O en el caso, si se quiere, de sobre contraer deuda externa, apenas terminaron las últimas elecciones, de Mendiguren sale diciendo que habría que pedir crédito en el exterior porque claro. está barato el dinero fuera. Un personaje repetido de Mendiguren. ¿No? Y sí. esto, digamos, nosotros ya lo vimos bastante, ¿no? Sí, claramente. Bueno, estamos... Y nos ha costado mucho. Sí, por supuesto. Y lo loco es que no aprendemos, o no conviene aprender algunas cosas, capaz. Estamos hablando con Carlos Eduardo Martínez, uno de los dos directores, el otro es Alcides Chiesa, del documental Dixit, que se estrenó este jueves en la Ciudad de Buenos Aires. No sé si se estrenó en otros cines, si está en salas comerciales o solamente en espacios Inca. Eso, Carlos, vos me lo sabrás decir. Sí, se estrenó y nosotros estuvimos allá en la Rioja, en el espacio Inca de La Rioja. Ah, se fueron a La Rioja, cierto. Sí, y en simultáneo acá con Buenos Aires. Y bueno, y ahora estamos trabajando para estrenar en Córdoba, en La Plata, en Tucumán, en Mar del Plata, y en Neuquén. Bueno, justo el espacio Inca de la ciudad de Neuquén está cerrado, uh-huh. Y vamos a ir, va a estar cerrado por unos meses, así que iremos en marzo allá justo para la semana del 24. Y de paso para renovar un poco la movida. Carlos, te agradezco mucho esta charla y les deseo muchísima suerte con este estreno, con este documental. No, yo les agradezco a ustedes y bueno, y muchísimas gracias. Y un abrazo. Igualmente. Un abrazo. Bueno. Estábamos hablando con Carlos Eduardo Martínez, uno de los dos directores del documental Dixit, como les decía recién, un documental que recopila documentación de archivo realmente interesante, cosas que nunca se vieron, montadas, como él bien decía, en algunos casos de formas muy irónicas, con un mensaje muy fuerte y con testimonios que renuevan un poco lo que hace rato quizás algunos han querido dejar de escuchar, y sobre todo con un final que es terrible, porque es lo que más renueva, lo que más trae a la actualidad lo que pasó en aquellos años, que es el testimonio de Julio López, que realmente lo estás viendo y te quebrás, y sobre todo sabiendo cuál fue el desenlace. Así que bueno, recomiendo mucho ver este documental. Como dirán algunos, otra película sobre la dictadura, para mí... Que algo se vayan al carajo. Para mí algo que todavía tal cual es totalmente necesario. Sobre todo, hay una parte del documental muy interesante que muestra cómo actúan los medios, ¿no es cierto? Cómo actúan los medios quiere decir también cómo la gente leía y acataba lo que los medios, o sea, absorbía lo que los medios decían. Fíjense que esa es una de las cosas que se sigue repitiendo prácticamente calcada de la época de los milicos. O sea, cuando uno dice que no vuelva a suceder, no es solamente esperar que los militares tengan miedo de caer presos y no tengan la voluntad de un golpe de Estado, sino que la gente tenga la cabeza suficiente como para darse cuenta que los están por cagar. Y bueno, por eso recomiendo cada una de las películas, sobre todo aquellas que se hacen con mucho criterio, como es el caso de Dixit, para renovar un poquito esa conciencia que tenemos de las cosas. Vamos al rock and roll. Salimos de acá, nos vamos al rock and roll con una banda del carajo, Creedence Clearwater Revival. Run in through the jungle. It told me don't go. Cruza los Cables está hecho para compartirlo como Cristo en la Última Cena. Córtalo en cuartos de siglo y disfrutarás de un efecto distinto a todos. Fantástico, que bueno, para los de Boca el fútbol se está complicando, para los de San Lorenzo la están llevando arriba, barata y fácil. Y nosotros acá, tres varones. Haciendo el aguante. Haciendo el aguante, más balón, y que está en la operación técnica, pero como que, no sé, el siempre. ¿No? Bueno, no sé, yo sí, creo que para romper tanta monotonía de voz, estaría bueno hablar con una mujer. Estaría ideal, por supuesto, no vamos a hablar con cualquier mujer, sino con nuestra excelentísima productora Sabrina Coppola. ¿Qué chico mía que sonó eso? ¿Cómo le va? Hola chicos, ¿cómo andan? Bien, y vos acá pasando la bomba a todos. Estoy conduciendo. Muy bien la rama masculina, ¿cómo se la está bancando, eh? Y le ponemos huevo, claro. Y sí, dice... ahí era, huevo de sobra. Claro. La gente está pidiendo más programas masculinos para el futuro, así que la gente pide programas masculinos, sí. Ponen las redes sociales. Las redes sociales pueden... vienen explotando, porque bueno, sí, hay como una cosa así de testosterona que atrae, que tira buena onda. No, yo no creo que sea una cuestión de testosterona, simplemente tenemos un cuerpo masculino de mucha calidad, son muy profesionales. Dicen cosas que valen la pena y tienen algunas cuestiones en el cerebro, así que podemos decir que no son las testosteronas, sino gente que dice cosas interesantes. ¿Tenemos problemas de la comunicación? Estoy escuchando medio mal. No, se escucha perfecto. Sí, no, la que tiene problemas es siempre ella. Tiene problemas con los micrófonos o con las comunicaciones. No se puede contar una charla que vas no a... No la agarré, no la agarré. Agarraste, papi. Querida prima, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Bien, te cuento que estoy en la ciudad de Mendoza, vinimos acá a tocar, como siempre, que no estoy en el programa, normalmente son por cuestiones de tocata taikística. Bueno, Buenos Aires Taiko se estuvo presentando en lo que sería el llamado Mendotaku, que es un festival que se hace una vez por año relacionado a las cuestiones de anime, manga y otaku. Claro. ¿Saben? Claro, los otakus son aquellas personas jóvenes, por lo general, pero en este caso no eran tan jóvenes. Es que por arriba de los 30, con una peluca violeta y ropa de anime, ya estás empezando enfermos, a tener problemas. Enfermos, digamos. Había muchos por encima de los 30 disfrazados. Había muy buena calidad de disfraces, tenemos que admitir esto. En Buenos Aires es bastante habitual que se hagan este tipo de eventos y hay bastantes diversos y pequeños. Ajá. En este caso en Mendoza, por lo visto y por lo poco que pudimos investigar con el ambiente, se hace uno por año, con lo cual reúne a la mayor cantidad de adeptos de la ciudad de Mendoza. Desconozco si viajan desde otras partes de Mendoza, probablemente porque los mendocinos son como bastante habituales de trasladarse de una ciudad a la otra, bueno, igual creo que en Buenos Aires, supongo. Bueno, ponele. Pero... que pasa en todo el mundo eso, la gente se traslada. Por lo general, se traslada, ¿no? Ponele. Sí. Bueno, y en este caso había varias personas grandes, de hecho vimos un señor, podríamos decirlo, superando los 60 años, de aquellos que nosotros podemos llegar a considerar como el rockero que ya se las sabe todas, ese perfil, pero con un disfraz de otaku. Eso es un poco fuerte. Ahora, tengo una pregunta. ¿Cuántos de los personajes de eso que se llama en English jerga... ¿cómo es? No sé qué querés decir. Sí, no, no. Cosplay. Cosplay, gracias. Perdón, ¿le cuentan a la... A la gente que claro. Es cosplay. Cosplay es... Bueno, ¿quién lo decís vos? Adelante, o lo digo yo? Sabrina, por favor. Bueno, por favor, capaz que Fernando puede aportar, pero a mi entender el cosplay es una competencia de disfraces que se realizan en este tipo de eventos y los disfraces están relacionados con los personajes del mundo de los dibujos de manga. Estás hablando de un grupo de freaks. Siempre son un grupo de freaks. Igual permitime que te corrija, cosplay no es el campeonato concurso, sino porque hay concursos de cosplay. El cosplay es jugar a disfrazarse, por eso se llama cosplay, costume play. Che, del cosplay de otakus que viste por ahí, ¿a qué personaje reconociste vos, por ejemplo? Mira, la verdad es que no reconozco personajes porque yo no soy adepta a este tipo de dibujos de anime, con lo cual no conozco personajes más que, no sé, Dragon Ball, que es lo más clásico y popular. Bueno, pero había más. Pero sí estaba muy asombrada de la calidad de disfraces que había. Sí. Vi muchos ojos con lentes de contacto de anime que me llamaron poderosamente la atención. Muy buena calidad de pelucas largas de muy lindos colores. La característica que tienen estos disfraces es que vale si se los hacen las propias personas que los llevan, digamos. Sí. No vale alquilarlo o comprarlo. No, hay que hacerlos. Entonces, hay que hacérselos. Entonces había muy buena calidad de disfraces. Por supuesto estuvo el concurso, desfilaron, etcétera. Existieron también dos cantantes, una mujer y un varón, que estuvieron con sus voces características del anime, cantando, haciendo playback no hicieron. En algunos casos yo creo que sí, pero hicieron covers de los dibujos animados. Qué bueno. De anime. Qué interesante. ¿Y ustedes tocaron también tuneados de algún tipo de Pokémon? No, nosotros no nos tuñamos de Pokémon. Nosotros tenemos nuestro Happy, lo que se llamaría el Happy o el Hanten. Amarilla. Que son como unas especies de chaquetas. En el caso de Buenos Aires, Taiko es rojo y negro. Sí. Y bueno, tocamos con esas chaquetas. Acá estoy con compañeras mías de Taiko que me están apuntando como los de Mortal Kombat. Es muy Mortal Kombat, cierto. Cuando lo vi, tenés razón. Es verdad, es cierto. Algo por el estilo. Sí. Tuvimos dos apariciones en escena, una fue más o menos tipo 3 de la tarde y otra ya más entrando la noche. Mucha concurrencia tenía, estábamos muy asombrados de la cantidad de gente que había y la verdad es que la pasamos muy bien, estamos muy contentos, la organización nos ha tratado muy bien, inclusive nos han agasajado con un asado a la noche, así que estuvo muy, muy divertido. La ciudad de Mendoza, saben ustedes que es raro que llueva, por ende el clima acá es fantástico, hizo mucho calor, estuvo muy soleado. Pero bueno, ya estamos pasando bien y ya retornando en instantes a Buenos Aires. Ah, mira qué bien, ya están volviendo. O sea, fueron, tocaron ya. Y ya, un toque. Sí, por lo general toco son viajes cortos. Claro. Claro, es como una gira cumbiera, pero de taiko, que son tambores japoneses. La diferencia que tenemos con la gira cumbiera es que por lo general salen las camionetas con la banda de cumbia, toca 25 veces en localidades aledañas y vuelven rotos. No es el caso nuestro, nosotros trabajamos una sola vez en un solo lugar y volvemos rotas lo mismo. Y porque le ponen mucha pila. O sea, ustedes no tienen el aguante que tiene la gente de cumbia. Claramente que no. No, porque la gente de cumbia, yo la verdad que me saco el sombrero. Sí, bueno, también o comprar las mismas drogas que ellos. Te quería preguntar, ustedes tienen bastante componente nipón dentro de Buenos Aires Taiko, ¿verdad? Sí, tenemos varios integrantes descendientes de la colectividad japonesa. ¿Y hay pica entre los nipones y los occidentales respecto de los derechos de ¿cómo sería? ¿Los derechos con respecto a la música japonesa? A la pertenencia cultural, decís vos. Gracias por la terminología. No, la realidad es que no, porque independientemente de que sea una disciplina japonesa y que las colectividades y las comunidades donde nosotros brindamos muchas veces las tocatas, por supuesto tiene que haber como una especie de empatía, ¿no? Porque no deja de ser japonesa la cultura que estaríamos como difundiendo dentro del país, dentro de la Argentina. Pero la realidad es que hay todos los integrantes descendientes de la colectividad son nacidos acá en Argentina, entonces solo estarían como heredando, por así llamarlo, los rasgos faciales, porque después el resto sabrán que son iguales a nosotros. Che, estás caminando pisando charcos, parece, desde acá. Escuchame una cosa, nos tenemos que despedir, pero antes me gustaría saber, si es posible, que nos regalen, ya que escuché que estás con tus compañeros y compañeras de taiko, algún grito de taiko, porque hay que decir que no solamente los tambores... ¿Algún grito de taiko quieren que les regalemos? Claro, porque es particular el grito de taiko, no solamente el... Bueno, mira, vos sabés, Fernando, que estas cosas a mí no me gustan, siempre me decís que te las diga en vivo, pero como estoy acompañada, claro, y tengo acá un grupo de chicas que, a ver, acerquémonos, porque en este momento estamos llegando, como les decía, estamos por volver, y estamos en la terminal de micros, estamos bajando de los taxis, por eso vos decías que estábamos caminando como pisando el charco, es que ahora que somos, mira, 2, 4, 6, 7 conmigo. Bueno, un IA Sasa de todos. Venga, a ver, vamos a un IA Sasa. O un sobre. Hay varios.

Julio Argentino Roca es conocido por ser un honorable prócer de la patria argentina. Autor y responsable del gran genocidio llamado la Batalla del Desierto. Se le dio el honor de estar en nuestros billetes de 100 pesos. Calles de Buenos Aires llevan sus nombres e incluso dos monumentos le rinden homenaje. Radio La Bici. Las ideas no se matan. Los indios sí. Estás escuchando Radio La Bici. Escucha radio. Respira radio. Cruzá los cables está hecho para compartirlo como Cristo en la última cena. Córtalo en cuartos de siglo y disfrutarás de un efecto distinto a todos. Bueno, la pateamos el culo. Ay, Dios. Perdón, estábamos acá dialogando acerca del desenlace de este partido de Boca San Lorenzo, que lamentablemente continúa perdiendo Boquita. Estamos acá, les vuelvo a recordar las vías de comunicación. Llámenos por teléfono para charlar un ratito al 4774-1263 o vía Twitter, @cruzalos_cables o vía Facebook. Cruza los cables también. Y seguimos con Andrés Santizo, nuestro querido experto en materia de historia y cosas afines, hablando de estos 30 años de la democracia desde la transversal. Gracias, querido puede ser, experto, no sé. Bueno, continuemos. En 1984, Alfonsín tuvo su primer bautismo de fuego cuando, ya presidente, propone una consulta popular a la sociedad entera para aceptar o no el fallo de Juan Pablo II, que reconocía los derechos a Chile sobre las islas ubicadas al sur del canal de Beagle. Sí. Hay que recordar que en el año 78, en el mes de noviembre, Argentina y Chile estuvieron a punto de entrar en guerra. Exacto. Por este viejo conflicto de límites. Y el Vaticano, como mediador, había evitado la guerra en aquel momento entre dos países gobernados por sendas dictaduras, ¿verdad? Exacto. El plebiscito que convoca Alfonsín arroja con el 82% a favor de los votantes de reconociendo los derechos de Chile sobre las islas, avalando el Tratado de Paz con Chile, firmado en el Vaticano. Y en aquel momento el PJ llamó a votar en contra. Lo interesante de esto, teniendo en cuenta que estamos hablando no sabía de la apertura, que el PJ había llamado a votar en contra. Sí, salvo un gobernador riojano que no voy a nombrar porque si no te enojas, todo el PJ. El turco. El turco. Veces. Sí, gobernador riojano. Todo el PJ llama a votar en contra. Uh-huh. Y lo interesante de esto, decía, es que, hablando un poco de lo que es la reapertura democrática, una semana antes de la consulta popular, el oficialismo y la oposición se midieron en el primer debate televisivo que se realizó en muchísimo tiempo en la Argentina, debate televisivo de político, ¿verdad? Y el moderador en aquel momento era Bernardo Neustadt y se transmitió en vivo por Canal 13 y por Canal 7. Justamente ayer, cuando TVR hizo un repaso de los 30 años de democracia, pasaron un pequeño flash sobre este reportaje. Y esto es histórico porque... Sobre el debate. Sobre el debate es histórico porque pensemos que no se hablaba de política en el país, mucho menos en la televisión. Y ¿no? los que claro. tuvieron la oportunidad de ver ese debate, la actuación del peronista es paupérrima. Es verdad. Es paupérrima, digamos. A ver, yo creo que desde mi concepción no hubiera votado por el sí entregarle las islas a los chilenos, pero el moderador, el el que hablaba desde el peronismo, o sea, desde el no estar a favor de este acuerdo, de verdad te dan ganas de votar en contra, digamos, de ir en contra de lo que dice ese tipo, porque ese tipo es tristísimo. ¿Vos sabés? No me acuerdo quién es, ¿eh? El peronismo venía trastabillando bastante, no sé si me estoy adelantando, pero bueno, Herminio Iglesias y el prendiendo fuego el cajón y esas famosas imágenes tristes del peronismo venían de un PJ que no terminaba de entender cuál era la etapa que estábamos empezando a atravesar. Los participantes del debate fueron Caputo y Saadi. Claro, Caputo y Saadi. Caputo por Saadi los radicales y exacto. Saadi por el Partido Justicialista. Que da mucha pena, es para que lo vean y se den cuenta de lo triste que la soberanía del país estaba defendida por ese hombre, ¿no? Es cierto, es bueno, cierto. Caputo durante mucho tiempo fue una figura muy relevante en la política argentina, como un tipo con mucho cerebro y una posición bastante copada, creo. Es verdad. Pero continuemos. Sí. Continuemos adelante. Otra de las acciones que Alfonsín toma durante su gobierno y que también marcan a fuego esta etapa es la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. La CONADEP. La CONADEP, en diciembre del año 1983. Apenas asume su mandato, Raúl Alfonsín firma los decretos que ordenaban el procesamiento de las cúpulas guerrilleras del ERP y Montoneros, y además de los comandantes de las tres primeras juntas militares. La teoría de los dos demonios. Correcto. El 20 de septiembre del año 84, los miembros de la CONADEP le entregaron al presidente de la Nación el informe final de la investigación. En la Plaza de Mayo se reúne una multitud y las madres de Plaza de Mayo no concurren. Justamente, esto viene a colación de lo que hablabas vos recién con el tema de la teoría de los dos demonios. Hay que decir que las madres tenían sus motivos para no concurrir a la Plaza de Mayo, ya que el informe de la CONADEP, presidida por Ernesto Sabato, hizo hincapié en la teoría de los dos demonios, planteando una dualidad entre el terrorismo de Estado y la subversión y repartiendo las culpas para ambos lados. Profundo hincapié en la teoría de los dos demonios, hincapié. En la que casi repartía culpas iguales, como decís vos. Correcto. A esta posición se sumó la Iglesia, legitimando la teoría de la guerra que venía claro. imponiendo la dictadura. Sí, o sea, lo que se legitimó es el discurso de los militares, donde esto era necesario, y si bien hubo la guerra justa, hubo un poco de excesos por parte de los militares, fue justo. Porque había un grupo de hijos de puta del otro lado sin entender que el Estado no está para hacer este tipo de cosas. Es cierto. A esta posición, decía, se suma la postura de la Iglesia argentina con una clara actitud de apoyo a la dictadura. Para la Iglesia no había teoría de los dos demonios, había teoría de un solo demonio, y no eran los militares precisamente. Era el marxismo. Correcto. Finalmente, en 1985, es el año del juicio de las juntas militares, en medio de rumores de malestar en las Fuerzas Armadas, amenazas de bombas en las escuelas, yo recuerdo aquel momento, nosotros estábamos en la primaria, y había un clima muy enrarecido, había muchas escuelas con amenazas de bombas, el clima político estaba muy difícil, y el 21 de abril del año 85, el presidente, por cadena nacional, convoca a todos a la Plaza de Mayo a defender la democracia. Sí. ¿Se acuerdan de ese momento? Por supuesto. A partir del juicio a los responsables de la represión, la relación entre el gobierno y las Fuerzas Armadas se va a poner muy difícil y Alfonsín sufre las rebeliones militares de Semana Santa en 1987, la de Monte Caseros en enero de 1988 y Villa Martelli en diciembre del mismo año. Hay que decir también que en esa época hay una crítica muy fuerte a Alfonsín con la famosa frase "La casa está en orden". Es cierto. Que tengan felices Pascuas. Pero lo que no se recuerda de aquella época, y no con esto estoy bancando a Alfonsín, porque bueno, pero hay que estar en el lugar del chabón, eso es a lo que voy, se le puso en contra el ejército entero menos un general. Claro. El ejército entero menos un general. Lo que le quedaba era un general y su tropa y la gente que saliera a bancar. Claro. Digo, sí, pero yo hay algo que nunca logré comprender, por qué Alfonsín se lo banca con su firma de la ley de obediencia de vida y punto final, y no se lo banca al turco con el indulto. Para mí son exactamente iguales, y de hecho, si Alfonsín no hubiera firmado esas, el turco no hubiera podido firmar el indulto. Entonces, para, no te estoy entendiendo. ¿Cómo que se lo banca? La historia argentina moderna es como que entiende que Alfonsín fue apretado y entonces tuvo que sacar esas leyes, sí, y no lo entiende al turco. Y la verdad que yo no estoy en defensa del turco. Lo que digo es, las dos leyes, las tres en realidad, la de obediencia de vida, la de punto final, y tanto como el indulto, son, me parece una mierda. O sea, y exacto. Pero sin embargo la historia, Alfonsín lo perdona. ¿Pero qué historia lo perdona Alfonsín? La gente, no la historia. No, cuando vos hablas con la gente, sí, tal vez hoy ya con 20 años después, ya hay menos gente que opina como que está bien. Uh-huh. Pero yo me acuerdo en la época cuando el turco firmó el indulto, la gente decía, esto está mal, pero las otras están bien. ¿Desde qué lugar? El tema es que tomar esa determinación, que para mí era la determinación correcta, era no firmar esas leyes y seguir juzgando, porque, bueno, como el famoso cantito que decía, cuidado, cuidado, cuidado que caminan milicos asesinos por las calles argentinas, estábamos plagados de toda una, toda una mano de obra desocupada, y en muchos casos ocupada todavía, de gente que hoy está siendo condenada por genocidio, nada más ni nada menos, digo. Claro. No sé si el camino fue el correcto o el incorrecto, pero... Habría que estar en el lugar. No sé qué, mejor dicho, no sé cuál hubiera sido la mejor alternativa. No creo que haya sido la forma correcta. Y los indultos fue una negociación con los milicos para sacar la conscripción, digamos que... Digo, no, estoy tirando no, una. No, no, no. Y, pero fue al mismo tiempo. No, la conscripción fue el año 94. Bastante más adelante. Igual creo que nos estamos adelantando. Sí, sí, yo me emocioné, perdón. No nos adelantemos tanto. Perdón, tiré un tiro. Pero está bueno lo que vos decís... Tengamos en cuenta que la historia no es una sola y depende de quién la cuente cómo se va a interpretar. Y no es en defensa de Alfonsín, pero sí claramente le tocó jugar un papel bastante complicado, sí, de un que venía de un momento muy difícil. Como consecuencia de Semana Santa y a colación de lo que estamos hablando, el Congreso convirtió en ley el proyecto de obediencia debida que dejaba libres de culpa y cargo a los oficiales y personal de las Fuerzas Armadas por haber obrado en virtud de obediencia debida, justamente. Igualmente hubo una excepción a estos beneficios que tiene que ver con las apropiaciones ilegales de bebés y recién nacidos y la sustitución de identidad. Años más tarde, el presidente riojano, que no voy a nombrar, va mucho más a fondo y en 1990 indulta a los militares juzgados y para compensar a algunos miembros de las organizaciones guerrilleras que también habían sido juzgados. La reparación histórica llega en el año 2003 de la mano de Néstor Kirchner, quien deroga las leyes de perdón y los indultos que permitieron el juicio y el castigo a los culpables. Durante la gestión de Kirchner se recuperó el edificio de la Escuela de Mecánica de la Armada, hoy en día convertido en el Museo de la Memoria. Además, se dispuso el 24 de marzo como el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Y de alguna manera hay una reparación histórica a esto que estamos hablando, ¿verdad? En este sentido, y justamente también tiene bien a colación de lo que hablamos hoy al principio, no podemos dejar de mencionar que en septiembre del año 2006, también durante este periodo democrático, la justicia de La Plata condenó a reclusión perpetua al excomisario bonaerense Miguel Echecolás, y uno de los principales testigos en la causa, Julio López, de 76 años, continúa desaparecido, aún no sabemos nada de él, y esto también es una de las deudas de la democracia que estamos viviendo en este momento. Volviendo un poco al periodo de Alfonsín, y ya lamentablemente el tiempo es tirano, lo continuaremos seguramente el martes que viene. En 1989, cuando el plan Primavera estallaba en pedazos, la hiperinflación estaba descontrolada. ¿Se acuerdan? En aquel momento hablábamos de hiperinflación del 100, del 150%, sí, una cosa de locos. Imagínense, ahora estamos con un problema de inflación y digamos, el auge que se le da a eso en aquel momento realmente era tremendo. La CGT de Saúl Ubaldini, en una especie de duelo con el presidente, ¿no?, con Alfonsín, organizaba un paro por mes. Ubaldini le planta 13 paros a Alfonsín, sí, en el año 89. La economía además sufría un duro golpe de mercado. Hay que decir que el golpe de mercado viene de Estados Unidos y aplasta a los últimos meses del gobierno de Alfonsín. Y un grupo además de 50 militantes del movimiento Todos por la Patria ataca al regimiento número 3 del ejército en La Tablada. Dios, sí, qué terrible. El movimiento se había formado con lo que había quedado del Ejército Revolucionario del Pueblo, del ERP, más sectores independientes, algunos de Real Merlo. Exacto, algunos militantes peronistas y el Partido Intransigente. Y entre otros personajes estaba liderado por Enrique Gorriarán Merlo, como bien decía Fer. El saldo fueron 39 muertos, 28 guerrilleros, 11 militares y policías. Y La Tablada reinstala el debate de la subversión. Los detenidos, sí, son juzgados en diciembre de 1990 y en el 2003 Eduardo Duhalde indulta a Gorriarán Merlo junto con el resto de los presos de La Tablada. La hiperinflación dejó por el piso el salario de los trabajadores. Durante mayo, junio y julio de 1989, las principales ciudades del país sufren una ola de saqueos y los principales supermercados son atacados violentamente por toda la gente, ¿verdad? Las medidas llevadas a cabo por la dictadura y la crisis socioeconómica que inicia en el año 75 dejaban ver las heridas abiertas en un país que la democracia por sí sola no había podido revertir. Seguramente la semana que viene vamos a terminar con esta columna, con este recuerdo de 30 años de democracia, y también vamos a detenernos ¿Cuáles son las deudas que hoy en día todavía tenemos que tratar de cumplir para el futuro, ¿no? Para el futuro de las generaciones? Muy interesante, muy grosa tu columna. Muchas gracias. Querido Andrés. Bueno, y ahora nos vamos. ¿A dónde vamos ahora? ¿A dónde vamos? Sumo. Vamos a Sumo. Vamos no a tan Sumo. Distintos. You know they move so slow. Do they know where they're going? Do they know why they go? And look into your book of rules and tell me what you see. Are you all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. We don't want no more war. That it would last, and it would last. Look into your book of rules and tell me what you see. Am I all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989. Deja que un par de lentes te tomen por la cintura y te hagan sentir la cruda realidad. Cruza los cables y tendrás una visión para compartir. Con Aumento, en cualquier encuentro. Arroba cruza los cables. Bueno, y entramos en un nuevo bloque de Cruzar los Cables, acá todo piola, todo genial y mejor todavía que antes, porque estamos en la mesa con La Taza Calva, una banda de rock que se puede decir una banda joven. Yo venía festejando de alguna manera que por primera vez, exceptuando la Balón, como lo vengo exceptuando desde que empezamos, la mesa maneja el mismo rango etario, tenemos todos 36 años. Sí. No, vos no. Bueno, casi, 36, está muy bueno. 37, cumplió hace un poquito. Y ahora me siento un abuelo. Claro, bueno, ahora somos prácticamente padres. Estamos acá con los muchachos de La Taza Calva. ¿Cómo les va? Muy bien, sí. Sus nombres son... Lautaro y Nahuel. ¿Qué tocan en la banda cada uno? Yo toco guitarra, teclado, piano y canto. Y yo toco guitarra y canto. Bien. ¿Cuándo, ya que hice toda esta presentación de los viejos y los pendejos, ¿cuántos años tienen? 16. 18. Son unos nenes. Pero ojo, son unos nenes que la tienen muy clara. ¿Hace cuánto están tocando? 7 años. Recordamos a los oyentes que ya les hicimos un reportaje, sí, sacado por acá, sí, donde descubrimos que manejan un conocimiento musical los muchachos bastante gracias. Amplio y gracias. Sobre todo un interés por el rock and roll muy copado, por recuperarlo sí, de alguna sí. manera, las sí, nuevas sí, generaciones. Sí. Pero bueno, voy a dejar de hablar como un viejo porque me estoy empezando a sentir como el orto con este tema. Así que nada, cuéntenos un poco cómo arranca la banda, dónde se conocen, etcétera. La banda arranca hace 7 años, va, 6 y sí, ahora en mayo del año que viene se cumplen 7 años. En realidad, bueno, nosotros dos somos hermanos. Y teníamos, nos habían surgido como ganas de armar una banda, medio porque todavía éramos niños, entonces medio con esa cosa del juego, porque estábamos claro. jugando. Entonces jugábamos a hacer canciones, digamos. Inventábamos con la cabeza canciones. Claro, no sabíamos tocar nada. En un momento no sabíamos tocar nada y las inventábamos mentalmente, claro. ¿Y qué hacían? Bueno, las tarareábamos y después quedaban ahí. O sea, yo pensé que estudiaron, y digamos, no, antes después, de eso sí, habían no, estudiado. No, después sí, pero después, o sea. Y nada, yo conocí a Pancho, que es el batero, lo conocí en la primaria, o sea, hice 7 años con él de la primaria. A su vez, Pancho conocía a Pato, que es el bajista. Entonces, y éramos todos del barrio. Habíamos coincidido también en otro lugar, no lo sabíamos, pero. Mirá. Pero somos todos de Parque Chacabuco, entonces. Sí. Éramos como todos de ahí, uno conoce al otro, no sé qué, y bueno, terminamos de juntarnos y sí, bueno, y ahí empezamos a estudiar y a pulir esos temas que teníamos en la cabeza, ajá. principalmente después. Estos chicos son de Parque Chacabuco y Huelo, que deben de ser hinchas de San Lorenzo, ¿verdad? No. Ah, bueno, ok, porque si no los estábamos despidiendo. No, es así porque yo soy de Racing, entonces yo no tengo la bronca que tenés vos en este momento. Ok, listo. Yo soy independiente. Bueno, ahora la podemos echar. Ahora sí. No, está bien, continúe. No, pobre. ¿Y cómo empiezan a formar el sonido que tienen? ¿Cómo definen el sonido? Ahora en un rato vamos a escuchar un tema de ustedes, pero... Eso está en constante formación, sí. El sonido. O sea, siempre van mutando según las mejoras, digamos, como instrumentistas, las composiciones. Las influencias. Decían claro. que estaban estudiando. No, sí, estudiamos hace un montón. Digo que al principio no estudiábamos. Claro. Pero sí, por supuesto, siempre estamos practicando mucho por nuestra cuenta y juntos. Ajá. Y con profesor también. Con profesor, por supuesto. Claro. Supongo que las primeras influencias son lo que escuchaban los viejos de ustedes, o no, y ustedes fue, no sé, sus compañeros sí, de colegio. Más o menos. En realidad como que van a hacer canciones, me parece, en realidad. Sí, más o menos. Sí, fuimos... Había de todo, yo qué sé. Había más ganas de hacer la banda en sí, era como, no sé, era un ¿Y juego qué, más. ¿Y qué fue lo primero que empezaron a escuchar a nivel, que comparten así a nivel gusto del rock? Lo primero que empezamos a escuchar fue Prenatal, porque fue Almendra en la panza de mi vieja. Ahí va, el rock and roll arrancó desde ahí. Antes de nacer, nos ponían ahí. ¿Qué les ponían, los auriculares en la panza? Claro, así funciona, es. Funciona. Y nos pasaban Almendra, ¿cuándo nos pasaban? Wow. Todo el primer disco de Almendra. Atención, entonces, futuros padres. Eso claro. Sirve, no, en serio, sirve de verdad, pasar Almendra ahí. Y no sé, de la infancia, no sé, escuchábamos, en la infancia yo particularmente, él llegó más o menos porque es 2 años más chico, pero íbamos a ver Divididos en vivo. ¿Con qué edad iban a ver Divididos? 3-4 años más o menos. ¿Vos sabés que yo, llevaban... él después... Sí, los viejos lo llevaban. Claro, sí, fuimos a ver la presentación de Narigón. O sea que de alguna manera les inocularon casi genéticamente el rock and roll. Igual yo vuelvo a la edad, pero qué loco, yo estaba ahí y él tenía 4 años, exactamente, por ejemplo. Claro. Vos eras el que era una marca. Qué piola. Sí, por eso. Y en Narigón ya me acuerdo ya de los, me acuerdo de los rayos láser. Claro, por ejemplo. ¿Posta? Sí, porque en esa presentación Divididos metió un montón de rayos láser y salieron con unas narices gigantes y a mí eso me parecía muy... Te flasheó. Sí. Iba con bueno, sí, como yo tengo recuerdos de alguna que otra plaza a la que me llevaron, el papá tiene un recuerdo del recital de Divididos. Claro. Incluso hace muy poco yo fui a ver a Divididos y también me parece que hay como una línea que continúa con esto. Sí. De, hay muchos chicos, muchísimos padres con sus chicos sí, muy chiquitos que sí. disfrutan del recital. Bueno, a mí me pasa que cuando veo eso me dan muchas ganas de que me hubiera pasado a mí de chico, por ejemplo, que mi viejo hubiera tenido la licencia de escuchar Sumo, cosa que no hizo nunca. Claro. En lugar de escuchar, no escuchaba sé, a Piero y por Piero. Suerte, y sí, me llevó. O de ponerte, que conocí a Piero de chiquito. O de ponerte a una banda como Almendra, ¿no? De chiquito en la panza. Sí. Chicos, pero bueno. Yo le quiero preguntar, ¿de qué habla la Taza de Calva? ¿En sus canciones, ¿cuál es el mensaje? Bueno, el mensaje es, digamos que tenés un mensaje por canción y un mensaje global, que el mensaje global es un poco inconsciente y un poco consciente, digamos. Hablamos de tanto de lo que nos gusta como de lo que no nos gusta. Generalmente, para hablar es más rico hablar de lo que no te gusta en el sentido... Es cierto. Tenés más cosas para decir. Claro. Siempre le damos mucha bola a las letras. Eso siempre le dimos mucha bola. Y nos interesa que se entiendan, digamos. Por eso hacemos el disco con las letras y todo eso. Claro. Eso no está, viste, ahorrar en eso no está. Siempre le damos muchas vueltas a las letras. Tratamos de escribir de una manera más metafórica. Digamos que cada uno, nos gusta que cada uno saque su propia conclusión. Nosotros tenemos nuestra original, digamos, pero... Claro. Pero en sí, que cada uno saque su conclusión de las canciones. Y no sé si tiene demasiada gracia explicar, viste, porque son muchas canciones, pero... No, seguro. Sí, nos interesa, nos le damos mucha bola a las letras, eso sí. Claro. Habla de todo un poco. Tratamos de no esquivar ningún no esquivamos ningún tema que nos interese. Está muy bien. Muy bien. Y bueno, vamos a ver. Claro. De qué se trata. Vamos a sacar nuestras propias conclusiones. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Desde la Oscuridad, el track número 2 del disco El Último Día de Invierno, que lo grabaron hace poquito. Mes. Sí, acá salió hace 15 días, un mes, ¿verdad? Ah, calentito lo tenemos. Menos de un mes, así que sí. Vamos a escuchar el tema y ahí charlamos del disquito. Dale. Es igual, porque solo hablará la ambición. Desde la oscuridad, soy extraña verdad. Por atrás, aves corren por más. Y es el show, diversión, un paquete comercial. Para mí, para vos, no es normal. Es el show, diversión. Para mí, para vos, no es normal. Paladines crudos, siempre sin bucear. Mentes vírgenes caerán. Te va a atrapar si es que no sabes saltar. Sin decir se dice aún mucho más que la basura que Bueno, acá se metieron en una especie de rock punk. Sí. Punk rock sería lo más. Sí, no sé si punk rock. No, punk rock no. Punk rock es más tirando los Ramones. Esto es yo lo veo más hard rock, así. Un hard rock, un Divididos, una cosa claro, así. Claro, una cosa banda. Un poco más, viste. Pero vos tienes solos, todas esas cosas así. Un poco más oscuro. ¿Quién solea de los dos? Él, Nau. Mirá. Sí. Muy bueno. Estamos escuchando de fondo. Si querés subirle un toque para que se entienda de qué vamos a hablar. Esto es un rock progresivo, que se llama Viaje Turbio. Viaje Turbio es el tema número 12 del disco. Sí. Y dura 15 minutos. 15 minutos. 15:33. Sí, alto cuelgue. De alguna manera hay un rescate de algo que les gusta mucho en lo que están haciendo. Sí. Sí, sí. Esta movida progresiva viene de bueno, podemos decir influencias como Pink Floyd. Sí, Floyd. Viene mucho, mucho por el lado de Floyd. También escuchamos otro tipo de rock progresivo. Pero por el lado de Floyd es muy, muy fuerte la. Fue lo que más nos tocó de eso. De lo progresivo. Pero. No, pero sí, después escuchamos también un montón de otras bandas progresivas. Pero Floyd es muy importante. Y sí, en esto de los 15 minutos, digamos, en sí es medio anecdótico. Lo que, si el tema está bueno, está bueno. Es más simbólico, claro. Sí, sí, sí. Pero sí nos interesa poder desarrollarlo bien. Porque lo que permite esos temas es poder desarrollar bien. Si uno tiene que resumir eso en 3 minutos, te quedás. Sí, como que todo el tema de la radio y la televisión, como que resumió que los temas tienen que durar 3 o 4 minutos. Y en realidad, un tema capaz se desarrolla en una hora. Menos acá. Hoy no lo hicimos. Bueno, pero tenemos el tema antirradial. Sí, es verdad, yo lo había visto. Que alguna vez pasaron La Mujer Perfecta de Bersuit. Exactamente, qué grande. Sí, pasamos La Mujer Perfecta. A pesar de que al productor no le agradó demasiado. ¿Cómo que no? No, a mí otras cosas casa, me han agradado. Pardo, no agradó. Perdóname. No es que no te agradó, sino que te parecía que no podíamos ponerlo entero. Claro, además, discúlpame, pero lo censuraste. Y lo pisamos varias veces. Bajando el volumen. Es lo que estás diciendo, ¿no? Sí, lo que hicimos fue hablar. Es feo, o sea, pero bueno, la realidad es que estamos en radio. Decía general. La realidad, como decía el general. La verdad es la. ¿Cómo era? La única verdad es la realidad. Y la realidad es que el productor en aquel momento no quiso poner el tema completo. Es verdad, no lo quiso poner completo, pero bueno, pasaron. Se piso, estuvieron enteros y se habló arriba el tema. No molesta. A mí el que me puso más feliz es pasar Buen Día a Día de Miguel Abuelo. Miguel Abuelo. Claro, hay como una rutina de poner un tema antirradial. Por lo general sí, no también suena. Hay excepciones. Cantata de Puentes Amarillos, por ejemplo, dura 9 minutos y. O lo pusimos entero. Claro, hay también. Y conoce mucha gente ese tema. Encadenada Ánima, de Invisible también. Claro, bueno, pero ese. Claro, pero ese, por ejemplo, no lo conoce tanta gente. Pero Cantata es como un. Sí, es un símbolo. Un emblema, un símbolo. Igual el objetivo no sería cumplir con la misión de tener un tema largo, sino. No, claro, sino que el tema esté bueno. Agarrar el tiempo que haga falta para poder expresar la función de un estilo. No atarse a las convenciones normales, digamos. Sí, también puede ser que un tema, digo, hay temas. Ya puede estar bueno en 50 segundos también, claro. Exacto. Los Beatles duran 2 minutos y son todos buenos los temas, ¿entendés? Pero también puede tener un tema que se desarrolle en 15 minutos y por qué uno va a decir, no, cortémoslo. Dejémoslo como está, y si está bueno, está bueno. Además, yo quiero decir que estoy escuchando de fondo y está buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo. ¿Y lo tocan en vivo? Sí, bueno, sí. Tocamos unos a la vez. Lo tocamos ayer justo. ¿Sí? Cuéntenos. Sí, y lo que hicimos aparte fue apagar todas las luces justo en este tema. Para cada uno. ¿Qué son? O sea, son unos capos, este muchacho. ¿Dónde fue la fecha? Teatro Mandril, que queda en Humberto Primo. Ah, en el Mandril. Al 2700. Sí. Estuvo muy bueno. Ayer presentamos este disco, tocamos todos los temas. Sí, en Viaje Turbio decimos que se apagan las luces para que cada uno tenga su propio. Bueno, eso es algo. ¿Todo apagado estaba, salvo alguna luz? No, nada. No se veía nada, oscura. ¿Y ustedes tocaron sin ver un? Sin ver. No, nosotros veíamos, o sea. Yo no sé por qué veíamos. La ensayamos así, nunca la ensayamos con la luz prendida. Claro, siempre en la sala apagamos las luces. O sea, es mejor conectar, es para conectarte con vos. Como mismo me parece que es un poco mejor. Tampoco le veía mucho sentido que nos vean. Claro, porque un tema así de esa onda, ¿qué tiene que nos vean tocando? O sea, como que pierde un poco. Tipo, mirá el solo de guitarra. Un tema, por ejemplo, tiene solo de guitarra, largo. ¿Entendés? ¿Y qué tiene? Que vean a uno tocando la guitarra, como que. O sea que. Distrae un poco. Mejor. Dejamos el ego completamente de lado y nos centramos en. Es que la música es lo más importante de todo. Claro. Sí. Muy bueno. Muy buena la idea de apagar las luces, que es algo que no lo viví en ningún recital y me parece una idea genial. Muy bueno, y es la primera vez que lo hacen. La primera vez que lo hacen. ¿Cómo fue la respuesta del público? Muy, muy buena. Primero hubo como un silencio de 5 segundos. Y creo que fue el más aplaudido. No, después fue uno de los más aplaudidos, ¿eh? Si no el más, sí. No y sé. Pero se hicieron pegar un viaje a la gente, porque aparte si este tema está copado ahora como lo estamos escuchando en vivo, debe ser un viaje buenísimo. Lo que pasa es que igual depende, porque a uno le puede parecer copado o lo que sea. También hay gente que no escucha ese tipo de música. Está bien que el que viene más o menos sabe por dónde va, pero te puedo decir, qué bodrio, hay gente que no le gusta Pink Floyd. Y bueno, luego ustedes lo suben medio de una montaña rusa porque de acá saltan un tema pan rock y, bueno, dijimos que pan rock no, pero tema rockero, hard rock. Sí, hard rock sí, hay cosas más tipo Zeppelin también. Igual ayer de este pasamos a uno tranqui. Claro. Y de ese tranqui saltamos uno country y de ese country a uno hard rock. Bueno, tiene muchos recursos. Tiene muchos recursos este pibe, la verdad que la tiene muy clara. Hablábamos recién de un tema psicodélico. Es el número 10 del disco, sí. Que se llama Caos. Sí. Caos, sí. ¿Qué vendría a representar? ¿La letra o la música? Las dos cosas. La letra habla como de, digamos, de soltarse uno mismo, digamos, de no... De liberarse de los prejuicios autoimpuestos, digamos. A uno mismo, los prejuicios, claro, de uno mismo, claro. Por más que uno que a uno le parezca algo, no, esto no, no sé qué, digamos, dejar volar la imaginación más allá de tus propios prejuicios y poder salir de esa cárcel autoimpuesta, digamos. Eso básicamente es el contenido de la letra, digamos. Que está dicho, no está dicho de una manera, ¿cómo se dice? Moralista, no sería, si es una... Es justamente, es como la práctica del concepto de la canción. Claro. Digamos, son frases, imágenes, conceptos estéticos, digamos, en el buen sentido, que tiene que el concepto general es eso, de salir de la estructura mental que se genera con todos los prejuicios que uno tiene sobre sí mismo y sobre... Y los prejuicios que hace que uno tenga para sí mismo el sistema y... Con realidad viene del sistema, pero los prejuicios los tiene uno mismo. Claro. Incorporado. Claro. Todas esas cosas que no se pueden hacer, que no se pueden pensar. Que capaz si vos te pones a pensar, decís, ¿por qué no lo puedo hacer? Claro. Porque te lo dicen... Digamos, por ahí volver un poco a los pensamientos de niños que no están atados a ningún prejuicio. Claro. Volver un poco más a la intuición y dejar de lado los miedos. Claro. Cuando un niño a veces no sabe que se puede hacer y que no, y lo hace. Claro. Y es feliz de esa manera. Exacto. O sea, aunque, viste, hay pibes que te dicen, no sé, yo conozco un chico que, por ejemplo, dice el leopardo volador. Y uno grande dice, no, el leopardo volador, qué ridículo, ¿no? Y eso, claro. Ahí está la, ¿entendés? Esas son las imágenes más interesantes. O sea... Ajá. Dice que hay leopardos voladores porque no sabe si no existen o existen los leopardos voladores. Claro, no importa. Ya está. Y ahí está la... Claro, digo... si él dice que existen los leopardos voladores, existen. Yo le creo. Yo también, eso estaría buenísimo. No, y si le pega así, está bien igual. Claro. Che, ¿ustedes leen? ¿Les gusta la literatura? Sí, bastante. Sí, leemos. Imaginaba, no sé por qué, sospechaba. Lo que pasa es que si no leen, no puedes escribir. ¿Qué tipo de cosas les gusta leer? Y muchas, pero Poe... Galeano, bueno, García Márquez. Sí, ¿qué más? Cortázar, sí. Ajá. No sé, Bradbury también. Bradbury, sí. No sé, todo un poco. Borges también. Creo que. A mí, particularmente, mis autores de cabecera son García Márquez y Galeano, pero todo eso leemos. Tenemos diferentes. Pero dentro de todo, digamos, coincidimos con diferentes. Se pasan los libros un poco. Más o menos, tienen... igual, sí, nos pasamos un poco. Como que nos recomendábamos, pero cada uno va como en su camino. En su camino. Por ahí. Viste Feynman, el malo, que la juventud no está perdida, ¿eh? Feynman está perdido. Feynman está perdido. Tiene que saber Feynman. Seguramente ellos dos están perdidos. Totalmente. Porque no siguen abogacía o medicina y hacen rock y deben ser sucios también. Ahora, pero imagínate lo que sería que Feynman se encuentre con alguno de ellos dos. A mí me gustaría encontrarme con Feynman. Aclaro que son dos pibes que están limpios, ¿eh? Por el comentario que acabo de hacer. Simplemente estaba... poniéndome el papel de Feynman. Bueno, sí, lo invitamos entonces a Feynman un día. Invítenos a nosotros cuando venga Feynman. Claro. Exactamente. Bueno, un debate en vivo. Sí, me encantaría. El paseo que le pueden pegar este dos a Feynman sería tan genial. Che, y antes de ir a escuchar el tema Caos, me gustaría que cuenten un poco cómo fue la experiencia de grabar el disco, que calculo que también es bastante nueva para ustedes. El disco es el primero que no, hacen completo. El tercero. Perdón, es el tercer disco. Sí, sí. Wow, ¿cómo el tercer disco? Pasa que el primero lo grabamos cuando tenía... Va, yo tenía 11 años. Bueno. Claro. ¿Qué pará, esto, yo, pa, me está superando. Pará, acá hay algo que es importante. ¿Vos te acordás lo que hacías a los 11? No, lo que digo es... ¿Qué hacías a los 11? ¿Para qué? Salame. ¿Para qué? Yo estaba dando... Yo me sentí un grosso porque estaba dando mis primeros besos. De lengua, ponele. No, o sea, bueno, pero ellos seguramente semáforo. También, pará. A ver, eso ellos también no, le pasaba. Pero para mí era ya está. Ese fue el sumo máximo, el sumo total. O sea, no. A los 11 bailábamos lentos con los brazos extendidos, ¿no? Sí, bueno, yo no porque me cambié de colegio, por suerte. Pero empezaba a escuchar los Beatles. Ah, bueno, pero en eso ese es, momento. Eso es un punto... Fue un punto hay un antes y un después de los Beatles vida, para cualquier persona. Fue claro. Lo que me dio la herramienta para poder combatir un poco y darme cuenta que Piero no era todo. Claro. Yo lo más grosso fue a los 13 y empecé a ver a los Redondos, pero a los 13 y a verlos, yo no podía tocar un tema. Bueno, fuiste a ver a los Redondos, está, sí, está, me ganaste. Bueno, no. El punto es, este tercer disco que hicieron, ¿lo consideran superior a los otros dos? Lo que pasa es que... Sí, yo no creo que siempre igual el nuevo, siempre claro, crees que es mejor. No tiene mucho seguramente sentido, cuarto vamos a pensar que es mejor que este y así. Pero no es lo bueno. Pero me refiero al punto más evolutivo de la banda. Creo que es un antes y un después de la banda, eso sí lo creo. O sea, es otra... otra manera de encarar las influencias. Sí, creo que supimos como... ¿cómo se puede decir? Condensar. Pudimos, claro, condensar las influencias que antes capaz estaban un poco repartidas como más... Sí. Por ahí, tiradas. También, ahora como que más nos concentramos en eso. Crecimos como instrumentistas y como todo, en realidad. También a la hora de hacer un disco entendemos más cosas en el estudio. Él, por ejemplo, entiende mucho de lo que es mezclar, editar, todo eso. Entonces entendemos más. ¿Los editan ustedes mismos? No, no, no. No. Pero los hizo, bueno. Claro, están grabados por Ale Pugliese y Tato Ballesta. Del estudio reciente, ¿lo? Claro. Ajá. Pero siempre me voy maño igual con esas cosas. O sea, el disco no lo mezclé yo. Pero sí, tiramos ideas y eso. Claro, sí, y siempre tiramos ideas así. Cosas que tenemos en la cabeza, claro, que tienen que estar en el disco. Que es lo bueno, pero capaz no sabemos si se pueden hacer. Capaz decimos, queremos que pase la guitarra por arriba de la cabeza y flashees que es un avión, ponele. Claro. No, bueno, eso así, de esa manera, claro, no lo dijimos nunca. Dijimos eso, ¿no? Pero quiero decir... Bueno, pero igual que se puede. Tranquilamente un concepto de producción de sonido. Claro, y no, por ejemplo, está bueno. Había un tema en donde que nosotros teníamos en la cabeza, cuando lo compusimos, una batería con mucha reverb. Sí. Y lo pudimos hacer... A pesar de que los pronósticos no fueron... Los pronósticos antes, claro, nos dijeron que no, que estábamos un poco locos. Nosotros igual somos muy amigos de Ale y Tato, o sea, eso... Sí. Es muy divertido enseñar a trabajar, pero... Con bueno, ellos... si no lo hubiesen hecho, supongo, pero... Claro. Y nada, no, bueno, finalmente quedó bien y nosotros ya sabíamos que tenía que ser así, o sea... Sí. Y no podía ser. Como que teníamos muchas convicciones para el disco. Hacer después... Y el reverb lo hicieron, o sea, en la mezcla. Le claro, después claro, los claro, paneos, eso también, muchas cosas ya las teníamos pensado. Por ejemplo, el tema psicodélico para digamos... reforzar la experiencia. Sí, que sea más una especie de juego también, claro, cuando lo escuchás. Pudimos... ¿Qué jugaron con los paneos? Claro, paneos. Sí. Bueno, cuando escuchás con auriculares es mucho más patente, ¿no? Pero sí, pero para que quien escuche con los auriculares tenga viaje turbio también. Es otra experiencia, ¿no? Ajá. Tratando de imitar cómo se grababa en esa época, como si fuera con cuatro canales, digamos. Y en realidad algunas cosas estuvimos, sí, probando. También obviamente la tecnología cambió. Sí, claro. No, por eso, digamos, a lo que voy a decir, si bien grabás en una consola grande, sí, digamos, achicar y que el sonido salga como si fuera... Por ejemplo, en Caos doblamos las voces para lograr un efecto que yo lo había escuchado, lo hacen mucho, ¿no? Pero lo había escuchado en Got to Get You Into My Life de los Beatles. Que sí. McCartney dobla las voces. Lo hacen mucho los Beatles igual. Pero en ese tema me quedó como muy... Porque le da un aire fresco muy, muy potente. Y entonces hicimos eso. Y después un montón de otras cosas. Sí, un montón. Sí, estuvimos hasta inventando en el estudio también. No las canciones. Las canciones ya las teníamos. Pero sí, obvio, ensayadísimas. Pero digo, capaz inventar algún... Puedo meter esto con el teclado. Y unos cosas coros. Así. O coros, plazos. Claro. Como que jugamos también. Claro, claro, claro. Claro, sí, que es lo bueno. Pues nos divertimos más. Muy zarpado y con cabezas muy abiertas, conocimiento. Cabezas muy abiertas. Yo estaba leyendo la parte de los agradecimientos. Y cada integrante de la banda tiene sus agradecimientos, ¿no? Sí. Por separado. La mayoría, bueno, arranca agradeciéndoles a sus amigos y familiares y demás. Pero hay, por ejemplo, agradecimientos... Por ejemplo, Lauti le agradece a los Beatles, a Pink Floyd, a Led Zeppelin, al Flaco Spinetta, a Coldplay, a Piazzolla, a Queen, a Chopin, a Beethoven, a la vela puerca, ¿no? Sí, la vela puerca, sí. Al Príncipe, a Eduardo Galeano, a Julio Cortázar, al arte. Digo, qué lindo, ¿no? Está buenísimo. Está bueno, esto habla de sus influencias y además está bueno, digamos, el agradecimiento que... El lugar en el que se ponen a la hora de crear y de plantarse frente a lo que hacen, sobre lo que hacen. Che, vamos a escuchar el tema Caos, el número 10. 10. Y vamos. No, el 10. Me dije doble ese balón. No, no me discutas. Oh, Escuchando el tema Caos de la banda La Taza Calva, y estamos acá con los muchachos de la banda, con las dos violas y las dos voces. Sí, además teclados, todo. Y teclados. Y, toca todo bien. Y mucha cabeza, mucha creatividad. Mucha. Y mucho futuro. ¿Y qué es La Taza Calva? ¿Por qué La Taza Calva? Tiene bastante libre interpretación. Por lo general este tipo de preguntas termina quedando en la nada. Sí, recién comentábamos que no se les ocurre dedicarse a otra cosa. Ah, claramente, sí. O sea, ya sabemos que la música... No, La Taza Calva es como a libre interpretación igual. Sí, ah, además éramos nenes cuando lo hicimos. Éramos, sí, o sea, imagínate que es hace casi 7 años la banda, casi 7 años. Claro, es un nombre que eligieron cuando tenían 11 años. Sí. Claro. Bueno, 11 y 9. El 11 y el, sí, el 9. Y... A libre interpretación. Sí, sí, sí, podemos plantear esto que siempre... No, lo que pasa es que es muy largo. Decimos, pero es muy... Bueno, lo puedo resumir. Bueno, sino, que es que... Es una interpretación, pero puede ser cualquiera. Dale, dale. Que es que, bueno, que todas las tazas en realidad son calvas porque ninguna tiene pelo. Claro. Pero como no hay ninguna con pelo, tampoco existe ninguna el calvo. Porque los calvos existen porque existen las personas con pelo. Exacto. Entonces yo digo la taza calva. ¿Existe una taza calva? Porque no tiene pelo, o sea, son todas calvas, o ninguna es calva porque ninguna tiene pelo. Wow. No sé, pero me la... Muy filosófico. Sí. Es una igual, ¿eh? Me complica pensar en eso en este momento, me complica totalmente. Domingo a la noche tratando de hacer el análisis que acabo de hacer. No vas a poder dormir. Por eso no voy a pensar en eso, porque seguramente entre que comprar modas nuevas y me están complicando bastante la historia, si encima tengo que pensar sobre la taza calva o no calva, estoy complicado. ¿Ustedes cómo componen? Letra y música, por ejemplo, arrancan por la música, por la letra. Depende. ¿Crees en si vos? Sí, no, no, yo normalmente, o sea, Lautaro, yo normalmente primero hago la música, la melodía y después hago la letra sin dejarla de lado, obvio. Eso sí, siempre le pongo la misma, ah, claro, la misma importancia a cada cosa, pero hago primero la música, yo y vos. Y a mí me pasa según el momento, en realidad. Empecé haciendo primero las letras y después las músicas, y ahora por ejemplo estoy en un momento donde hago primero las músicas con la melodía y después hago las letras, pero depende según el momento y según el día. Qué bueno. Muy viola. Chicos, si se puede escuchar algún tema en alguna página de internet o algo que nos quieran compartir. Sí, nos pueden agregar al Facebook, que es facebook.com/tazacalva. En Twitter también estamos, twitter.com/tazacalva. No, twitter.com/latazacalva, ahí está. Sí, es arroba la taza calva. ¿Cómo es? Sí, es. La taza calva. Sí. Y en Facebook es taza calva solo. Y en YouTube. Con Z y B corta. En YouTube hay un montón de cosas. Sí, en YouTube, si buscan la taza calva, hay un montón de cosas. En Google. Importante, ¿no? Cómo conseguir el disco. Bien. Lo pueden pedir ahí por Facebook o por Twitter. Mejor por Facebook. Porque... Lo están vendiendo al disco. Sí, sí, sí. Bueno, bien. En los shows también. En las recitales también se puede. Pero por Facebook, si lo piden. Es más. ¿Y en YouTube directo. O en SoundCloud? Tenemos, sí, no sé cómo se llama. SoundCloud. Tenemos cosas ahí. También. Todavía como este para disco que la no gente está online, conozca. Porque recién acaba de salir. Pero después. Próximamente sí va a ser online. Pero bueno, mejor si lo compran, nos ayuda. Próximamente. Claro. Che, loco, la verdad, alucinados con ustedes. Muy buena onda la charla. Muchas gracias. Y les agradecemos, repetimos a los oyentes, estamos hablando con los chicos de La Taza Calva, más precisamente con Lautaro y Nahuel Varela, fundadores y letristas, cantantes y bueno, multiinstrumentistas. Multiinstrumentistas y realmente dos cráneos de 16 y 18 años, ¿no? Sí, así es. Si no digo mal. Que bueno, lo que estábamos escuchando recién era lo que ellos están haciendo y realmente está muy bueno. Nos despedimos de los muchachos. ¿Nos podemos despedir con un temita más? No, no creo, che. Ah, no nos da el tiempo. No llegamos. Listo, no llegamos. Tenemos programa después, así que... Bueno, chicos, les agradecemos muchísimo que hayan venido. Muchas gracias a ustedes. Cruzá los cables está hecho para compartirlo como Cristo en la última cena. Córtalo en cuartos de siglo y disfrutarás de un efecto distinto a todos. Bueno, llegó el final del programa, lamentablemente, como siempre, se acaba. Lo loco es que ahora tenemos un programita nuevo que invitamos a quedarse acá en la radio a escucharlo. Quédense y escúchelo. Exactamente. No se vaya a ningún lado. ¿Se puede decir que hoy tuvimos el programa más huevón? ¿Cómo? En el buen sentido de la palabra, digo. Bueno, no sé si hay buen sentido de la palabra si decimos huevón, pero sí, por lo menos a puro huevo, porque éramos todos varones. Muy bien. Incluso los muchachos de la Taza Calva también acá aportaron un poco más de testosterona a la mesa, que siguen acá con nosotros, por suerte, y ya nos estamos retirando. Así que bueno, muchísimas gracias, Balón, por operarnos, que siempre tan magistralmente, con tanta profesionalidad, etcétera. Con tanta buena. Perdón, onda. Balón nos va a decir cómo se llama el programa porque somos muy malos compañeros que yo no me acuerdo. No, a mí me lo dijeron y me olvidé, pero viste que tengo ese problemita. Hagamos lo que hagamos. Hagamos lo que hagamos. Ahí está. Quédense que, por suerte, bueno, se multiplica la programación de la radio y ahora, después de nosotros, está Hagamos lo que hagamos. Quédense, no se vayan. Gracias, chau. Esteban, por hacernos la segunda siempre en la coordinación de aire. Querido Andrés. Querido Fernando. Tu columna muy linda. Un placer. Bueno, esperamos el martes que viene terminarla y darle un cierre acorde. Sí, seguramente va a estar muy por encima de las expectativas, como siempre. Y bueno, yo, quien les habla, Fernando Coppola, hoy eventualmente al mando de la conducción, les mando a todos un beso, chau. Y un abrazo a todos y a todas. Pásenla lindo. Ya nos vamos, loco, no me apures más. @ cruza los cables. Estás escuchando Radio La Bici.